Comenzamos a transitar la información deportiva en línea por la 90 con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo la actividad deportiva respecto al seleccionado nacional. Finalmente, como se especulaba, Sergio Batista va a ser el próximo técnico de aquí hasta el año 2014. Estará acompañado por José Luis Brown, Alberto Rodríguez, ambos ayudantes tácticos, el preparador físico Alejandro Tocali y el médico Daniel Martínez completarán el staff para hacerse cargo del plantel que tiene como objetivo el próximo Mundial del año 2014. Respecto a los compromisos próximos, el 17 de noviembre Argentina va a estar jugando ante Brasil en Qatar. Ya se ha conocido la lista de 25 jugadores que ha convocado el técnico, que se ha hecho cargo en forma directa del plantel. Los convocados son Gonzalo Higuaín, Ángel Di María del Real Madrid, Sergio Agüero del Atlético de Madrid, Lionel Messi, Gabriel Milito, Javier Mascherano de Barcelona, Ever Banega de Valencia, Diego Milito, Javier Zanetti, Walter Samuel del Inter, José Sosa, Ezequiel Lavezzi de Napoli, Nicolás Burdizo de la Roma, Mariano Andújar de Catania, Mario Volati de Fiorentina, Javier Pastore de Palermo, Pablo Zabaleta y Carlos Tevez del Manchester City, Martín de Michelis del Bayern Múnich, Gabriel Heinze del Olympique de Marsella, Gonzalo Gaitán del Benfica, Sergio Romero del AZ Alkmaar de Holanda, Andrés Alessandro del Inter de Brasil, Lucas Viglia del Anderlecht y Nicolás Pareja del Spartak de Moscú. Son todos los convocados para este compromiso que será el último durante la temporada que tenemos en ciernes. Respecto a la Copa Sudamericana, Newell's y Liga Universitaria de Quito igualaron 0-0 anoche, esto en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en un partido cerrado donde tal vez Newell's chocó con un equipo eficaz como el ecuatoriano y tuvo alguna chance más que su rival, pero no la pudo plasmar en la red. De esta manera, en la próxima semana, el miércoles, desde las 20:30 en el Estadio Casablanca, sobre la altura de Quito, buscará Newell's pasar a la siguiente fase, donde se estaría enfrentando con el ganador de Tolima e Independiente. Precisamente, estos rivales se enfrentan hoy. Respecto al cruce, será local el equipo colombiano. Las formaciones para este partido: Anthony Silva, Vallejo, Martínez, Díaz, Aguilar, Bolívar, Chará, Marrugo, Rodrigo Marangoni, el argentino, Medina y Perlaza son los dirigidos por Hernán Torres, es el equipo colombiano. Mientras tanto, Independiente con Hilario Navarro, Tucio, Velázquez, Galeano, Cabrera, Godoy, Fredes, Lucas Mareque, Patricio Rodríguez, Facundo Parra y Andrés Silvera, los dirigidos por el turco Antonio Mohamed. Otro de los temas tiene que ver con el básquetbol. Estudiantes cayó nuevamente, segundo partido de la Liga B, ayer ante Alianza Viedma, fue por 82-67, ya luego del primer parcial donde fue todo bastante parejo, la diferencia comenzó a plasmarse en el segundo, donde el equipo local sacó una diferencia de 10 puntos, se fue al descanso por 41-31, ya sacó más diferencia en el tercer parcial, ganaba 64-48 y de esta manera definió el pleito en su favor. Dentro del equipo Batará, que dirige Irineo Gali, Gerardo Barrera fue lo más destacado con 18 unidades, bueno también lo de Crespo y lo de Tavieres con 13, pero no le alcanzó al Batarás, que sumó la derrota segunda consecutiva en el arranque de esta Liga B. Respecto al básquetbol, pero de la NBA, la actualidad de los argentinos: Portland, con 2 minutos de Oberto, venció a Milwaukee 90-76. En Milwaukee, Delfino marcó 14 puntos, pero no le alcanzó para ayudar a su equipo. En tenis, David Nalbandian logró victoria en el debut del ATP 500 de Suiza. Derrotó al checo Jakek por 6-3 y 6-4. Va a jugar con Marian Cilic en la próxima fase. Juan Ignacio Chela está jugando otro de los torneos paralelos, esta vez el ATP de Valencia. Le ganó Philippe Kohlschreiber por 6-2, 3-6 y 6-2 y va a jugar en la segunda ronda. También está Juan Mónaco en esta instancia y mañana se va a presentar Eduardo Schwank. Andrés, muchísimas gracias. Hasta mañana. Muy bien, Jorge. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Andrés Pellegrini, la info deportiva completísima, por cierto, como siempre, en línea por la 90. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia.